Jujuy, pueblo de mi alma, tierra de mis ancestros, cerro, quebrada y viento, hoy la sangre nos une para cantar esta saya con sentimiento. Tequis, ternura. Baila, baila mi negra. Bonito fue amarte así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué bonito fue amarte así. Hey, linda, qué bonito fue amarte así. Sayando, compadre. Ardiente amor de mujer, día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré. Qué bonito fue nuestro amor, fuego ardiente amor de mujer, día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré. Sayando. Nos enamoramos, me robaste el corazón. Jamás, jamás olvidaré que siempre serás la mujer que me enseñó a querer. Jamás olvidaré tu cuerpo, tu calor, tu forma de amar, tu cariño fugaz, ni la ternura de tu despertar. Qué bonito fue amarte así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué bonito fue amarte así. Qué bonito fue nuestro amor, fuego ardiente, amor de mujer. Día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré. Qué bonito fue nuestro amor, fuego ardiente, amor de mujer. Día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré. Muchas gracias, compadre José Luis. A todos los changos de ternura y con todo el corazón de los Tequis. ¡Que viva Jujuy nomás! ¡Sayando!